You're in the sky. Mr. Brian Molko, cuando lo quería, cuando yo lo quería. Espérese un segundo, ¿no lo quiere actualmente? Ah, ya no. ¿Por qué? ¿Qué le hizo? Me cayó mal en el Estéreo Picnic hace un año. ¿Se portó mal? Ah, hizo un concierto maluco. Ese concierto estuvo muy maluco, Diana. Pero quédate con el que nos regaló antes. Son las mañanas de la X-103.9. Ser parte de TP es pertenecer al único Top Team. TP te da la hora en la X, son las 7 y 10. Bueno, estas son las mañanas, 103.9 FM, la xmasmusica.com. Camila, ¿para dónde vas? ¿Por qué nos abandonas? Porque voy a estar en algún lugar de Bogotá. En algún un gran país. Algún lugar de Bogotá, voy a aparecer así. En algún lugar de Bogotá. Exacto. Allá voy a estar contándoles un poquito de todo, de todas las noticias, de todas las oportunidades que tienen hoy con Movistar. Perfecto. Bueno, perfecto. Me parece muy bien. ¿Cuál es la pregunta de hoy, Camila? ¿Qué dolor físico le ha traído la edad? Y me gusta esa pregunta, porque yo tengo... me identifico. Sí, que tú tienes 20 años. Gracias. No los tengo, pero los Oye, aparento. Si no, hay dolor. No, mentiras, el dolor puede aparecer en cualquier momento, pero hay dolores que nos corresponden a nosotros. Sí, claro. Y son dignos de llevar. Sí, claro. Sí, claro. No, no lo sé. Vamos a dar la hora nuevamente. Son las 7 y 12 con Teleperformance y regresamos. Hola, mi nombre es Felipe y soy parte del Top Team desde el 2018. Ingresé a la compañía como Customer Expert y a los 8 meses, gracias a mi desempeño, ascendí a supervisor. Actualmente me desempeño en el rol de ejecutivo de cuenta. Puedo definir mi trayectoria en TP como un antes y un después. Aquí he tenido la oportunidad de crecer y desarrollarme profesional y personalmente. Ser parte de TP es pertenecer al único Top Team. Aplica en tpjobscolombia.com. Lead the way. Bueno, ahora sí, lo que estaba preguntando yo rápidamente es que... Dolores. Los dolores. Se va Lolita. ¿De qué era? Adiós, se va Lolita. El dolor. Dígale adiós con... Dolorán. A los dolores con Dolorán. Dolorán. Claro. El dolor. A mí me duelen las rodillas. Ayer, después de tener nuestra reunión digital, estuvimos... No sé, ¿desde qué horas estuvimos en reunión? Desde las 11:30. 11:30 hasta las 2:30. 2 horas larguísimas, eternas de reunión. Me levanté, me paré de esa silla con un dolor de rodillas. Las dos rodillas como si hubiera hecho 250.000 sentadillas. Se te fue toda la energía a esas rodillas. Pasa. No, el estrés puede hacer doler cosas. No, no fue el estrés. Entonces, ¿qué hiciste? No, es la vejez. La vejez puede hacer que te duelan cosas. No es la vejez. Yo te digo porque... Pues, simplemente porque yo estaba frente a Camila con haciendo lo que llaman las mamás carrizo. Está así. Y arranca. Entonces, con las piernas cruzadas. Entonces tenía una pierna doblada y la otra doblada. Se le durmió, la pierna. No, entonces acá estaba la mesa, acá al lado de mi vasto externo, es decir, del músculo del grande de la pierna, acá. Ajá. Y yo tenía la pierna aquí apoyada. Nada. Eso produjo un dolor profundo que se extendió hasta... Altas horas de la noche. Nuestro amigo el diclofenaco. No, diclofenaco no, Dirty. No, hay que buscar otras alternativas. Sí, yo tengo que decir que... ¿Y qué te duele? Yo tengo una rodilla, una que ya salió del chat. Ella salió de la izquierda. La izquierda. La conversación. Porque yo antes hacía mucho crossfit en la época de mi juventud. Hacía mucho crossfit. En la época de mi juventud. Y luego... se me salió la rótula. ¿Cómo no. se te salió? ¿Haciendo ejercicio? No, caminando, pum, se me sale la rótula. Entonces yo me la vuelvo a meter y ahí me llevo los meniscos, me llevo todo porque a mí me dio mucha angustia. O sea, tú intentaste meterte la rodilla sola sin conocimiento. Claro, porque es que yo voy viendo que mi pie está para un lado y la rodilla está para el otro. Y yo me la metí así de un sopapo. Y claro, me llevé el cartílago, todas las vainas que tiene alrededor, la rótula, todo. Y estábamos en pandemia y nadie me podía ayudar. Bueno, ya entiendo. Y ya quedé con ese problemita para siempre. Aquí hace frío un poquito de más y yo ya empiezo a caminar como chencha. Estamos mal, chencha. Sí, yo camino como chencha. De hoy en adelante te llamarás chencha. Chencha. Ahí al aire, usted, con chencha. Como cuando le decía, ¿usted por qué está caminando así de bonito? Usted empieza a decir, ¿usted por qué está caminando así como chencha? Mírala, me encanta. Gracias. Reconéctate con Movistar este viernes 16 de mayo y descubre lo fácil que es comprar. Bueno. Con Cami, con chencha. A ver. Señor, Dolores. Bursitis crónica, ya lo acepté. Sé que en las mañanas camino coja. ¿Qué es una bursitis? Es la inflamación de las bolsitas que amortiguan las articulaciones. Ya fui al médico, hice terapia, frío, calor, cremitas y ya. Eso ya va para siempre. Va para siempre. Entonces ya tengo dolor crónico. Hola. Pregunta, arroba la X más música, entonces, ¿cuál es? ¿Qué dolor le ha traído la edad? Sí, que. Shine bright like a diamond. Con Let's Go en Mañanas de la X. Ford Ranger, superiores en todo sentido gracias a su potente motor diesel V6, la fuerza que necesitas ahora con bono de retoma de 20 millones de pesos. Visita tu concesionario Ford y experimenta la superioridad. Consulta términos y condiciones en www.ford.com.co/cotiza. Bueno, hay noticias de Trump, está bravo con Apple. Con Team Apple. Estuvo hablando y reaccionó frente a la comunicación de Apple que iban a mover su producción para la India y dijo, tuve un pequeño problema con Tim Cook ayer. ¿Qué pasó con Tim Apple? Desde Qatar te he tratado muy bien, dijiste que ibas a invertir más de 500 mil millones de dólares, pero ahora me entero que estás fabricando en India. No queremos eso, queremos que fabriques aquí. Claro. Imagínate. Claro. Está molesto. Dijo que él no quería que ellos se movieran para India, lo mismo que está que esa es la guerra de los aranceles, es para promover la producción local. Entonces, que no le parece. Tim Cook, consejero de Apple, también confirmó la semana pasada que ellos pues tenían un gran brazo de gente trabajando. Ajá. Con conocimiento. Sí. Y pues que tenían que usarlo, que ellos tenían el 90% de su ensamble en China, pero pues ya que está pasando todo lo que está pasando, se tenían que mover a la India sí o sí, por todo, costos, trabajo. Así que igual Trump dice que Cook se comprometió a aumentar su producción en Estados Unidos, pero que él espera de alguna manera que todo pase a Estados Unidos. Él insiste en que pague la mano de obra y absolutamente todo se traslade a Estados Unidos. Claro. Eso es lo que está buscando. No va a pasar. Demasiado costoso. No va a pasar. Bueno, además porque Tim Cook ha dicho que es un asunto también de ingeniería. Sí. O sea, que creo que él lo decía, lo pusimos aquí en un audio hace un par de meses, que él decía que esta idea que se tiene de que fabricar Es más barato, es una idea equivocada. Porque es tienen decir, el conocimiento allá y el conocimiento. Y las máquinas. Claro. Y ahí, o sea, que tienen la industria. Sí. Tienen la industria esta de la manufactura y de la atención al detalle y esas cosas. No es como que. No es solamente eso. Ahora, los progresistas atacan mucho a Apple por eso también. Es curioso porque están en. Ni por un lado ni por el otro. Están en el mismo lado de la discusión, los demócratas y los republicanos. Yo a Jon Stewart le veía en estos días en un podcast, en un programa con uno de los duros de Microsoft, con Steve Ballmer, que acaba de lanzar una página web y la está promocionando en diferentes lugares, incluyendo este reconocido programa de sátira noticiosa, que una de las razones por las cuales estas empresas van a otros lugares del mundo es porque a hacer todos estos trabajos es porque allá en esos lugares no se vigilan los derechos de los trabajadores. Entonces, como no se vigilan, se pueden explotar mucho más fácilmente. Era lo que decía Jon Stewart. Jon Stewart decía, usted se va para Bangladesh, usted se va para la India, en la India no hay regulaciones de trabajo. De horario, en Bangladesh, respecto de exacto, horario, salga temprano, ni salarios extras. Mínimos, ni nada, entonces la explotación es máxima. Entonces, al poder explotar a ese trabajador por menos plata, usted rentabiliza más su producto, su resultado en la producción. Si te sale más barato. Y el efecto que tiene eso en la economía norteamericana, pues es también directo de alguna manera porque usted pone en estado de vulnerabilidad al trabajador norteamericano. Y yo decía, ¿de qué estás hablando? O sea, como que pareces de derecha. De repente un man de izquierda, claro, está esgrimiendo el mismo discurso de Trump. Yo decía, pero este man no está contra Trump, pues, o sea, le está diciendo al... Se encuentran en la diferencia, Alejandro. Sí. Me asombraba cómo la polarización es tan grande en todas estas... Con todo, con absolutamente todo. Pero en particular con esta situación de llevarse o no llevarse el trabajo, entre comillas, a Bangladesh o a la India en reemplazo, por ejemplo, de China, o si no existiera la guerra arancelaria, estaría pues a China, claro. ¿Cierto? Uh-huh. Yo decía, pero venga, espere un momentico, o sea, Stuart critica a Trump por el aumento de las tarifas, pero está a favor de la política de Trump de que el iPhone sea más caro produciéndolo en Estados Unidos para efectos de que el trabajador tenga más derechos. Al final siendo el mismo. Exacto, exacto. Entonces yo decía, es que qué discusión tan poco productiva, ¿no? Qué discusión tan poco productiva. Ahora, entonces Trump está echando leña a ese fuego. Que igual se había comprometido con Cook para llevar un porcentaje de ese trabajo a Estados Unidos, pero pues obviamente todos sabemos que eso es como para tenerlo contento. Y ellos van a seguir produciendo allá porque les ahorra muchos millones de dólares. Óyeme, hablando de noticias estadounidenses, hay que hacer una aclaración que me dijo alguien, un oyente, y que también tú me dijiste ayer y no la hicimos ayer. Que es que el Labor Day es el 26. Sí, nosotros habíamos dicho que era este fin de semana, entonces fe de ratas. Sí, es el 26 de mayo. Hay más noticias también relacionadas con los Estados Unidos. Hay huelga de transportadores en Nueva York. ¿Todos? Metro, buses. Eso parece. New Jersey. ¿Viste? Estoy leyendo aquí. New Jersey transit riders are used to dealing with disruptions and delays, and that was when people were driving the trains. Now they're not. As of 12:01 a.m. Eastern Time today, engineers of the nation's third largest transit network went on strike. Todos los ingenieros del sistema de tránsito de New Jersey están en huelga. Es la primera huelga de transportadores en más de 40 años, dicen aquí las noticias. Bueno. Y esto es salarios. Salarios. Cientos de miles de personas que viajan de New Jersey a Nueva York, tan complicadas hoy. Cuando tú ves algo en New Jersey, ¿no se te viene de una a la cabeza el intro de Los Soprano? ¿A New Jersey? Sí, sí, un poco. Empieza a sonar la canción. Woke up this morning, got myself a gun. Y pasta, y mucha comida, y sándwiches. Ay, qué rico. Como es de rica la pasta. En todas sus expresiones. Yo ayer, después de lo de Pacheco, no es Pacheco el presentador de Quiere Cacao, Diana. Es Alejo Pacheco el influencer. Él me percibe con su pensamiento. Sí. Quítate nomás. Tenía tanta hambre, Camila. Tanta hambre. I was so starved. ¿Qué? Que decidí meterme a un restaurante de comida italiana. Pero eran las 8:30 de la noche, entonces tuve que abstenerme de comerme una pastica. Me tocó echarme una sopita porque pues es que a esa hora una pastica es muy complicado. Ay, pero qué rico, ¿no? Uf. ¿Hay pastica para dónde vamos hoy? No. O sea, podría sacarte pero es que hay el unas gustico. Cosas chéveres. No, en al restaurante al que vamos a ir a almorzar hoy. Hay hamburguesas, hay unos nachos muy ricos. Uf. Quiero que comamos unos nachos muy ricos. Vamos a comernos unos 2-3 platos de nachos. Son así de grandes como esta consola. Está bien, ¿quiénes somos nosotros? Claro que sí. Sí. Por esta semana. Aquí está Jungle, esto se llama Keep Me Satisfied. Bueno, ¿qué le duele? Cuéntenos en @la_x_más_música. Está aplica en términos y condiciones. Bueno, Camila, hablemos de dolores. Dolores. Los dolores que llegan con la edad. A los 25 empiezan a verse los primeros dolores cuando uno ya entiende que el guayabo es una enfermedad. Exacto. Que el guayabo ya no, es una enfermedad. Y a los 25 empezamos a conocer la acidez. Cuando uno dice, ay, me duele la boca del estómago a los 25, uno no sabe lo que le espera, ¿no? Uno dice, ah, eso fue la fiesta de ayer. Y uno se toma cualquier Milanta, Tim, y salva, ¿no? Pero ahí es donde empieza a verse. A los 30, uno ya no busca la rumba. Uno ya busca asiento en la rumba. Sí, claro, no busca dónde. Yo ayer busqué dónde sentarme, y eso que ya tengo 40, entonces no quiero imaginarme. Continúa, por favor. Eventos, bares, discotecas que tengan silla, no vamos. No. A los 30, mira, no, ya la rodilla nos duele más que las maracas de un grupo de salsa. Eso suena. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. A los 35, si uno se ríe muy fuerte, algo le duele. Uno, ay, uno ya se sigue riendo. Y se sigue riendo. Y uno dice, no me haga reír, que me duele. Ya entiendo. Exacto. Claro. A los 35, estornudar es un deporte extremo. Algo puede pasar después de ese estornudo. Cualquier cosa. Una fractura. Uno ya no tiene el control. Costocondriosis, ¿qué es lo que tú dices? Sí, una costocondritis. Uno estornuda muy fuerte. Algo puede que ya no esté en su sitio. A los 40 ya le duele a la gente los hijos, la hipoteca, la gasolina, ya le duele la cabeza, ya le duele el precio del mercado, ya eso es, ya los otros dolores empiezan a ser paisaje. A los 45 ya no existe el guayabo, sino las secuelas. Ay, te cobra la vida. Claro. A los 45 tú ya dices, ay, esto fue. A los 25 cuando yo rumbeaba, jueves, viernes, sábado, domingo. Qué increíble. A los 45, mira, aquí está, ¿te factura. ¿Te acuerdas de este día? Bien. Ya a los 45 el cuerpo ya le manda notificaciones a uno. Mira, no, tú ya no estás para eso. ¿Para qué vas a ir? Pero uno lo asimila. Exacto. Y lo acepta. Y que el trasnocho. No. Ya no es trasnocho, es guayabo. Es guayabo. Uno se levanta el otro día y... ¿Pero qué es esto? En guayabado y solo trasnochó. Y solo trasnochó. Yo estoy en guayabado hoy. Si no tomaste nada. No me tomé un solo trago. ¿A qué horas llegaste a tu casa? Llegué a la casa a las 9:30 de la noche. Eso ya es trasnochó. Ya, claramente. Para mí eso ya es trasnochó. Es que se siente. Es guayabo ya. A los 50 ya duele la cadera, el cuello, el alma y el grupo de WhatsApp de la gente del colegio. Sálganse de ahí. A los 50... Ya dormir mal es una causa médica. Ya uno va. Es real. Y ya hay las pastillas. Tienen sí, pastillas. Claro. Vamos por eso. Él es un pastillero impresionante. Ya a los 60. Mueres. Ya. Mentiras. No es cierto. No, ya a los 60 uno no sabe si tiene sueño o se desmayó viendo televisión. ¿Ustedes se han desmayado de dolor? Yo sí me he desmayado del sueño. De verdad, a veces tengo tanto sueño. Se llama narcolepsia. Literal, que me he desmayado el sueño. Uy, bueno. Ah, pero eso pasa a los 60, mira. Ah, bueno, ya se puede ver. Futuro. Ya se puede ver. A los 60 ya duelen más los recuerdos que la asiática. Ahí está, mira. Gracias, los dolores. Esos son los dolores, entonces. Nos esperan grandes cosas. Ya. Qué bueno. Gracias. Sí, a los yo estoy preocupado por la sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? ¿Suena grave? ¿Cabeza? ¿La piel? La sarcopenia es... Ayer, de hecho, estuve... ¿Te dio sarcopenia? Averiguando. Es escasez de carne. Es la pérdida de masa de músculo esquelético durante el envejecimiento. Sí, y eso es lo que más pasa, es lo más común, ¿es verdad? A los 50 empieza la sarcopenia. ¡Ay, Dios mío! Uno evita la sarcopenia. Ejercicio. Comiendo mucho. Y proteína, como construyendo músculo, ¿cierto? Ejercicio. La única forma de evitar la sarcopenia es con ejercicio. Y pues obviamente la alimentación es... clave. Está conectadísima al ejercicio, pero... Eso sí da miedo, ¿es verdad? Sí. usted a los 50 arranca a perder masa muscular. Y entonces los huesitos se le empiezan a debilitar. A debilitar. Claro. Y ahí es cuando una caída, chao. Chao. Lo manda uno. Yo al voy otro a plano. Mira, desde el otro año yo voy a andar con burbujas de esas de los libros. Así. Si me caigo, reboto. Ya me salvé. No. ¿De Think Tanks? Sí, estos son los Think Tanks. Es que ya no son igual. No, pues que van a ser igual, estos manes solo tienen esta canción, Dayana. Que sacaron nueva música. ¿Y para qué? ¿Qué necesidad si con esto van a hacer plata hasta el final de sus días? Y se van a presentar en Ibiza gratis. ¿Ah, sí? Bueno, sí. Bien por ellos. Esta es su Mañanas X. Son los discos de las mañanas en la X. Aquí está Miss Ariana Grande. Esto se llama Thank You, Next. But it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky. Now I listen and laugh. Even almost got married. And for Pete, I'm so thankful. Wish I could know. That's that me. Espresso. So that's sweet, I guess so. Vamos a hablar de noticias varias aquí en Mañanas de la X103.9 FM. En Muebles Tugo encuentra sofás desde 2,399,990 pesos. Visita nuestras tiendas físicas o ingresa a tugo.co, aplican términos y condiciones. Bueno, la primera es sobre Liam Gallagher. Ay, él es muy odioso a veces. Siempre. Siempre. Sí. Son los Gallagher. No esperes que sean chéveres. Sí. Los Gallagher son detestables y así los amamos. El manager estuvo hablando hace unos días. Sí, claro, ¿qué dijo? Porque le preguntaron que si iban a sacar nuevo álbum. Y el manager dijo, no, ellos van a hacer la gira ya. Y este señor se ofendió. Que porque los únicos que sabían esa respuesta eran ellos dos. Que le preguntaran a él y a su hermano. Pero por supuesto, claro. Que el manager simplemente era un contador. Ay, mira todo lo que te ha conseguido el manager. ¿Sabes? No seas feo. Tan grosero, sí, también. Sí, no seas maluco. Porque además, típico, el manager estaba haciendo eso como para tranquilizar a la prensa, como, ¿no? Y se le dijo, no, yo me defiendo solo, no los vuelvan a defender. Las únicas personas que vamos a tomar algún tipo de decisión sobre el futuro de AC somos yo y mi hermano. Claro, y así es. El manager es el contador. Es probable que así sea. Dios mío. Pero mira, como decía Fernán Martínez, ser manager es básicamente ser el jefe del jefe. Es verdad. Bueno, lo cual es bastante difícil de hacer. Sí. Eso sí es verdad. Bueno, no sé. Él fue el que se metió en... ¿Solo? Solo en el management. Yo creo manejar que... artistas. Qué trabajito tan maluco. Ahora maneje no, con ellos. Ajá, a ellos, a los Gallagher. A cualquiera. Le tienen que pagar mucha plata. Uy, no. Pues por eso es el contador. Bueno, ahora igual, él debe ya estar más acostumbrado a decir, ah, ven, me. Y su salud mental, ¿quién se la paga? Los Gallagher. También, sí, y con buena plata. Tengo visa. ¿Sí? ¡Ah! Habemos visa. ¿Cómo sufrimos eso? Te felicito. Llegó ayer. ¿A qué horas supiste? Como a las 3 de la tarde. Oh, ¿y es linda la visa? Habemos visam. ¿Te vas a verlo es, ya? Es una fotocopia. Es normalita, ya están feas. No sé tú qué obsesión tienes con que tus sean visados bonitas, sean sí. Bonitos o hay feos desde Sudáfrica. Lindos. No, o sea, yo sí la entiendo porque hay unas visas bonitas que el pasaporte lo hace ver como un librito. Y hay unas que tienen como animalitos y colores. ¿Ves? Y se ven lindas. Y hay otras que son hechas a mano. A la maldita sea. Un sello de habla mucho en clase. ¿Qué, lapicero? ¿Qué visados tienen animalitos? Yo nunca he visto un animalito en un visado. Camila, sí. Es que animalitos. El pasaporte sí. De nosotros tiene animalitos. Claro, el pasaporte. Pero, por ejemplo, hay visados que tienen, por ejemplo, a ver, el de Australia tenía unos... Como unos animalitos, así medio... ¿Koalas sería? Y canguritos. Ah, bueno. Pero no, no es como que se haga la visa más hermosa, ¿no? Pero tenían como esos detalles. Es una imagen rosada, todo rosadito. Rosada, sí. Lindo. Lindo, ya me está es gustando. Es coquet. No, está bien. Es un sellito bonito. O sea, entiendo a lo que te refieres. Ok. Bien. Sí, hay unos, sellos que son como el papel ahí pegado, sí, y, sí, sí. Y mal pegado. Y una firma y de torcido. Sí, sí, claro. Ah, póngala bien. Yo sí que sufro con las cosas torcidas. ¿Sí? Sí, me toca enderezar todo. ¿Sí? Cuadros. Me paro. Bueno, la enderezada del cuadrito siempre es importante, eso. Las fotos tienen que estar derechas, o si no, sufro. Sí. Sufro cuando ponen una foto así, tiene como ponerlo lindo. Como las historias de antes, que la gente ponía la foto como a la mitad. Inmundo. Ajá. Este es un clasiquillo que, ahora que estamos hablando de dolores en Mañanas de la X, pues he decidido sacar de la gaveta para curar la ciática. Aquí está Faster Pussycat. Esto es House of Pain.